Atención acá. Bueno, John Brenner Rodríguez, correpresentante legal junto a José Luis Campos de Doña Digna Rivera y la familia Jerry Rivera. Somos los querellantes en este caso. El día de hoy ya presentaron testimonio los testigos que ustedes están presentando, entre ellos Pablo Sivas y el de Doña Digna. Si nos puede regalar impresiones alrededor de los testimonios de ellos dos para la estrategia y el objetivo que ustedes tienen planteado. Bueno, nos parece que son testimonios sumamente claros, espontáneos, honestos, sinceros, y me quedo sin calificativos de lo claros, los concisos, lo elocuentes que fueron para decirle al tribunal y explicarles cómo es el movimiento de recuperación de tierras, contextualizar de que es una falacia, es una mentira de que Jerry Rivera era una persona violenta, de que los indígenas andaban quemando fincas. Eso es una falacia, es una mentira. Explicaron muy bien el contexto y desde dónde viene, el fundamento inclusive jurídico, desde los convenios internacionales, desde el punto de vista de la ley indígena, y todas estas luchas, cómo se encuentran fundamentadas, cómo se encuentran documentadas, cómo carecen de rasgo alguno violento. Y esto nos permite esclarecer, digamos, sobre todo la tesis nuestra de que hemos insistido. Yo a veces me parece que soy un poco reiterativo, pero es que no es el punto modular de esto. Ayer Rivera lo asesinaron cobardemente. Aquí nosotros creemos que la prueba es elocuente para determinar eso, y los testimonios de Pablo Sivas y de Doña Digna como madre fueron sumamente claros y honestos para lograr ese propósito. ¿Qué sigue en la tarde y en los días venideros? En la tarde vamos a terminar con un testigo del Ministerio Público y dos testigos de la querella. Con esto ya finalizaríamos la etapa, digamos, o por lo menos los testigos ofrecidos por querella y Ministerio Público, que son, digamos, los que acusan, y pasaríamos ya la prueba de descargo. Esto es la prueba de la defensa, que iniciaría, si Dios lo permite, mañana. Entonces, lo que seguiría sería escuchar a estos tres testigos que quedan para la tarde, los testigos de la defensa, y posteriormente hacer la incorporación de prueba que haya que hacer por lectura, la incorporación de la prueba material, exhibición de objetos que queramos que sean observados por el tribunal, y finalmente la etapa de conclusiones. ¿Algún mensaje para las comunidades que están pendientes fuera de nuestro país en este proceso de justicia? Yo creo que este proceso, Jerry Rivera, la causa de los indígenas Broran, hay que reconocerla, hay que estudiarla, no se puede olvidar. Lo mucho que inclusive yo, que debo confesar que soy una persona, estoy lejano, estoy en el centro de la capital de Costa Rica, he aprendido tanto de estas personas, me he sensibilizado tanto, he comprendido sus luchas, y me parece que lo que le pasó a Jerry no se puede olvidar, el proceso que estamos viviendo no se puede olvidar, las palabras de las personas que están hoy con nosotros, como don Pablo Sivas, como doña Digna, son personas valientes, personas que conocen, que entienden, que saben que están luchando por una causa justa, y me parece que eso es lo principal: estudiar, entenderlo y nunca olvidar lo que pasó aquí. Muchas gracias. A usted.